Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo y, como les era prometido, vamos a estar conversando con Lucía Arzuaga a propósito de la placa que se colocó de Víctor Castiglioni, que se volvió a colocar luego de algunos años que se sacó porque un grupo de denunciantes de violaciones a los derechos humanos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia allí en la calle Maldonado manifestó el rechazo a que esa placa estuviera allí en el año 2016 a propósito de los tantos testimonios que existen de que Víctor Castiglioni fue protagonista de muchísimas torturas ocurridas allí en ese sitio. Y para conversar a propósito de toda esta temática que surgió esta semana, de la presión social que existió por parte de las organizaciones sociales, pero también de parte de figuras políticas, incluso del sindicato de policías, a propósito de la colocación de esa placa a cargo por la decisión de Diego Fernández, director de la Policía Nacional. Hoy anunció el ministro Larrañaga que, a propósito de toda la polémica causada, esa placa, esa fotografía, se va a quitar de allí. Pero para poder comenzar un poquito más y poder reflexionar sobre este tema, es que tenemos en línea ahora a Lucía Arzuaga, integrante del colectivo de denunciantes de violaciones a los derechos humanos en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Lucía, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, simplemente nuestra idea a propósito de que, bueno, ya fue noticia que esa placa se va a sacar, pero ¿qué nos deja todo esto? ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer a propósito de la colocación de esto y de la quizá incluso tibieza por parte del ministro de la decisión, más que nada por la presión social de sacar esto? ¿Qué significa y cuál es el mensaje político de todo esto? Bueno, la verdad que a nosotros nos sorprendió enormemente, nos sorprendió mal, lo consideramos como una verdadera cachetada a la democracia y en alguna medida como un guiño a los torturadores. En el año 2011 hubo un grupo de más de 40 personas, presentamos una denuncia penal contra la ex DNI, Dirección Nacional de Información e Inteligencia, por torturas ocurridas allí durante el terrorismo de Estado. Y en esa ocasión fue que el fiscal pidió una inspección ocular de la sede, que fuimos 12, creo, de los 40, a reconocer los lugares donde habíamos sido torturados. Y ahí fue que nos encontramos con horror que el salón de actos llevaba el nombre de Víctor Castiglioni, con una semblanza a él, era un homenaje, y que su foto figuraba en el salón de actos junto al resto de los directores. Ahí, en el marco de que también habíamos solicitado la colocación de una placa de los sitios de la memoria en honor a las víctimas, tuvimos intercambios con el ministro Bonomi, y la placa se retira y en su lugar el salón de actos pasa a llamarse Inspector Guarteche. La verdad es que nos parece increíble que en plena democracia vuelvan a ponerle el nombre de un torturador, de un responsable de la tortura, pero además, desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, no solo se torturó, se violó, se humilló, sino que se persiguió a toda la sociedad, ¿verdad? Se instalaron las escuchas telefónicas, se clasificó a los ciudadanos de este país en categorías A, B y C, se obligó a los cantantes populares, a las murgas, a todos los espectáculos que llevaran las letras que eran censuradas, para ver si se podían presentar al público, y además él fue el coordinador de la OCOA, o sea, él era el responsable directo de lo que pasaba allí, y nos parece, la verdad, increíble que en democracia vuelvan a homenajearlo, ¿no? Y además, como dijo Diego Fernández, que era una persona emblemática para la Policía Nacional, me parece un gran peligro para la democracia que un torturador y violador sea una persona emblemática para la Policía Nacional, ¿no? En aquel entonces la foto quedó junto al resto de los directores, inclusive los del proceso, pero con una leyenda abajo que decía: fue director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia durante el terrorismo de Estado. O sea, porque la historia es como es: él fue director, pero durante el terrorismo de Estado, ¿no? Y bueno, la verdad que nos pareció que era una gran ofensa a toda la sociedad, probablemente en particular a quienes fuimos ahí torturados y abusados sexualmente, pero una vergüenza. Y también me pareció una vergüenza las declaraciones de la dañada, bueno, las declaraciones de Diego Fernández, la verdad, del Director Nacional de Policía, que él no iba a decir que no había sido torturador, pero que igual había sido una persona emblemática. O sea, yo no entiendo cómo pueden reivindicar, cómo puede pasársele por la cabeza en plena democracia a una persona que sea el Director Nacional de Policía, que le parezca que una persona emblemática es una persona responsable de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque el director Fernández no negó que participara en torturas y que haya hecho cosas muy jodidas, no lo negó, sino que a pesar de ello entiende que aún así fue un gran referente y entendió que la institución necesitaba cimientos sólidos. Claro, es una cosa increíble porque igual lo creyó merecedor de un homenaje. Cuando nosotros hicimos, pedimos la remoción, hicimos un acto público cuando se sacó, venían vecinos de la vereda de enfrente a decirnos que ellos escuchaban a la gente gritar. O sea, primero, por supuesto, que el que daba las órdenes era el director, o sea, no cabe la menor duda, pero nadie que haya trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, no sabía lo que pasaba, no escuchaba los gritos, no veía a la gente tirada en el piso, colgada. Es una cosa, eso era realmente un centro, era un horror ese lugar. O sea, el hombre director de ese lugar, el responsable de lo que sucedía en ese lugar, lo consideraba una persona emblemática para la Policía Nacional y para la ciudadanía. A mí me parece realmente que es algo muy grave y que es una gran ofensa a la democracia, ¿no? Ustedes, cuando enviaron esa denuncia, alrededor de 50 personas fueron, a propósito de las torturas de allí realizadas. ¿Al día de hoy sigue en proceso? ¿En qué está ese asunto? Bueno, mira, yo en realidad participo en dos denuncias penales. Ajá. Una es esa, sí. Y otra es la de 28 mujeres que sí. Denunciamos abuso sexual. En la 28 mujeres, las dos son del año 2011. En la 28 mujeres hay solamente un procesado, que fue el capitán Asensio Lucero, que nunca llegó a la cárcel, permaneció en el hospital militar con diagnóstico de principio de Alzheimer, que si el Alzheimer requería un tercer nivel de atención, la salud pública no podría dar abasto, ¿no? Pero nunca llegó a la cárcel, bueno, ahora ya falleció. Y de esta otra denuncia no hay procesados, o sea, la denuncia sigue en curso, pero no hay procesados por nuestra denuncia, ¿no? Hace ya 9 años, ¿no? Bien, con respecto a este nuevo gobierno, ¿qué señales han recibido ustedes, qué señales políticas con respecto a los procesos judiciales? Bueno, señales por ahora no recibimos, en realidad, porque, bueno, el gobierno asumió en marzo, vino la pandemia, no hemos tenido ninguna novedad al respecto, pero esta sí creo que fue una señal muy fuerte, ¿no? Y que no fue un acto reflejo, no, esto no puede ser, vuela y vuela el director, no. Primero dijo que lo iba a dejar, después se reunió con el presidente de la República, salió de reunirse con el presidente de la República y volvió a declarar que la foto de Castiglioni iba a seguir y el homenaje en el salón de actos. Y recién hoy de mañana, no sé qué vueltas habrá dado la cosa, dijo que lo sacó con una declaración muy tibia, es decir, no pidió perdón a los torturados y violados allí, no, y a la sociedad por habérsele pasado por la mente hacerle un homenaje a un torturador, sino que, bueno, lo sacó para evitar roces, digamos, ¿no? Y esa es la señal que tenemos al día de hoy. Yo espero, realmente, además está Matilde Rodríguez Larreta, nosotros habíamos pedido ayer, lanzamos la carta pública al ministro, pero además le pedimos una entrevista al ministro y le habíamos pedido una entrevista a Matilde Rodríguez. Pero bueno, ahora, hoy de mañana dio todo marcha atrás, así que ya supongo que no nos van a recibir, no sé. Hace unos días Javier García, el ministro de Defensa, emitió algunas declaraciones también un poco preocupantes a propósito del procesamiento de Leonardo Vidal. Impresionantemente preocupantes, porque yo quisiera preguntarle al doctor García, al que conocí en época de estudiante, si a él piensa que todos los viejos pobres no tienen que ser procesados, ¿no? Porque la cárcel nuestra, el 90% son personas pobres, ¿no? Y si no le parece que ya pasó 40 años libre un asesino, ¿qué le parece mal que ahora lo procesen, no? Porque en realidad la vergüenza es que pasó 40 años libre un asesino. ¿Qué pensaría él si una persona mata a su hijo y después, por como es viejo y pobre, no se considera apropiado procesarlo, ¿no? Que el ser viejo o el ser pobre sea un atenuante para un asesino es una cosa que me parece también una cosa muy ofensiva, muy ofensiva. Yo me pongo en el lugar de los padres de este muchacho que mató a este soldado por la espalda, y me parece espantoso, ¿no? La verdad que me indignó, esas declaraciones me indignaron, porque no creo que él crea que todos los viejos y pobres no tengan que ser procesados si matan a alguien, ¿no? Lucía, queríamos, bueno, más allá de toda la polémica que surgió en la semana y hubo una cantidad de información al respecto, no queríamos dejar pasar esta situación para poder en Trazos y desde Radio Pedal poder hablar de la temática dejada de manifiesto. Hace un tiempo también pasó por Trazos Beatriz Benzano, integrante de la denuncia de las mujeres, sí. Sí, intentamos cada tanto poder retomar estas temáticas porque nos parecen relevantes. Te quiero agradecer por estas palabras, por estos minutos, y más temprano que tarde estaremos en contacto para ver cómo sigue todo este proceso y cómo sigue la cuestión vinculada sobre todo a las señales políticas de este nuevo gobierno con respecto a los derechos humanos en general. Te agradezco mucho. Yo te agradezco enormemente, y si me dejas termino con frase que fue medio la frase que nosotros utilizamos de cabecera hace unos años en ocasión de que vino una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la frase decía: han pasado 40 años, no hay derecho, la justicia cuando tarda no es justicia, ¿no? Y la verdad es que la justicia está tardando mucho, ¿no? De las 28 mujeres que iniciamos esa denuncia en el 2011, ya fallecieron 3 sin ver justicia, ¿no? Pero bueno, en esta estamos y en esta vamos a seguir. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Lucía Arzuaga, integrante del colectivo de denunciantes de los derechos humanos en la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Te agradezco mucho. Hasta luego. Gracias. Chao. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida.